10:32 de la mañana pasaba Jorge Drexler. Bueno, en el día de ayer comenzó el 12º juicio de lesa humanidad celebrado en Córdoba desde la caída de las leyes de impunidad, en el que se va a juzgar a 18 exmilitares y policías por secuestros, torturas y homicidios. 4 de las 43 víctimas pertenecieron a la Escuela de Ciencias de la Información, que fue la más castigada por la represión en la Universidad Nacional de Córdoba. Para hablar un poco de este tema, estamos comunicados con Alexis Oliva, periodista de la localidad de Cruz del Eje. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, buen día. Gracias por el contacto. Alexis, era para... Estoy en Córdoba. ¿Estás en Córdoba? Sí, yo vivo en Córdoba. Estoy en Cruz del Eje. Bien. Pero periodista soy más en Córdoba que en Cruz del Eje. Bueno, vale la aclaración. Alexis, para que escribo nos cuentes... sobre Cruz del Eje bastante, eso sí. Claro, de ahí te teníamos referenciado como Cruz del Ejeño desde ahí. Absolutamente. Sí. Para que nos cuentes un poco cómo viene, bueno, la mano con este 12º juicio desde que se derogaron las leyes de impunidad. Este juicio es de alguna manera... una continuación, podemos pensarlo como un desprendimiento del juicio de La Perla, que a pesar de ser una mega causa, o quizás justamente por la cantidad de temas, ámbitos, espacios y personas que abarcó tanto víctimas como victimarios la mega causa La Perla, bueno, no pudo abarcar todo. Claro. Entonces... El proceso de investigación, digamos, del terrorismo de Estado va avanzando, tiene sus tiempos y van apareciendo más van apareciendo más desaparecidos, más víctimas, más casos, más pruebas sobre los casos. Y entonces, bueno, el juicio se parece bastante a La Perla, no tiene esas dimensiones, pero dejando de lado eso que fue una mega causa realmente que duró 3 años y medio y unas tremendas dimensiones únicas en la historia jurídica de Córdoba. Sí. Si no lo comparamos con este también es un juicio grande, ¿no? Es un juicio que, como decía, tiene 43 víctimas. Bueno, casi todas las víctimas fueron esa característica común a los 30.000 desaparecidos, que es ser principalmente jóvenes, sí, militantes revolucionarios o militantes populares, sociales, políticos, sindicales, trabajadores y estudiantes, ¿sí? Esa es la composición. Por supuesto, perseguidos por el régimen dictatorial por sus ideas y su compromiso político, su acción política, y por eso esos crímenes son imprescriptibles y son de lesa humanidad, ¿sí? Bien. En este caso son dos causas que llevan los apellidos de dos de los imputados, son Diedrich y Herrera, dos causas acumuladas, y hay además hay policías, ¿no? Además de personal militar y civil del ejército, hay policías de la provincia. Están acusados de los delitos, digamos, las figuras penales que se les aplicarían serían privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tortura agravada y homicidio agravado. En este caso aparece por placer o codicia, claro, que es algo que ha surgido de alguno de los casos. De eso están acusados casi todos. Y otro dato interesante es que, por más que es el mismo Tribunal Oral Federal número 1, que ha juzgado, no todos, pero sí la mayoría de los casos de lesa humanidad, la composición ahora es distinta y lo preside al tribunal una jueza, Carolina Prado. Bien. Que sería la segunda mujer en presidir un juicio de lesa humanidad en la Argentina, la primera en Córdoba. Es un dato a resaltar ese también. Hay otra particularidad, por supuesto, por motivos que ya conocemos, que tienen que ver con el vector de salud sanitario y en merced a la pandemia. No va a haber más que específicamente algunos testigos presenciales dentro del juzgado, pero se puede seguir el juicio en vivo por algunas plataformas, ¿verdad? Sí. La pandemia viene afectando este juicio, en principio, para mal, ¿no? Sí. Esta causa estaba prevista para abril de este año. Claro. Y concretamente La consecuencia que ha tenido esa demora de abril a septiembre son 4 imputados menos. ¿Sí? Mira. O sea, había los 18 que se sentaron ayer en el banquillo, bueno, había otros 4 más. Y si uno piensa en los vericuetos judiciales y impugnaciones y cuestiones que quizá podrían haber sido resueltas de otra forma, esto hubiera tenido el doble de imputados si se lo eleva a juicio en el momento en que se pidió, que fue hace 3 años atrás, ¿no? Estos 4 imputados que resaltás, que no van a estar siendo juzgados en este momento, ¿fue por algún tipo de medidas legales que ellos pidieron? Dos murieron y otros 2 fueron apartados por enfermedad. Claro. Digamos, por no estar en condiciones de ser juzgados, ¿no? Bien. Es lo que desde los organismos de derechos humanos, los abogados querellantes llaman, ¿no?, el punto final biológico. Análogo de alguna manera de aquella ley del punto final, pero en este caso, bueno, es el efecto de la demora, ¿no? Claro, sí. Además estamos, bueno, a 40 años de los hechos. Sí, gente que tiene una edad avanzada, que si tiene algunos problemas de salud, quizás con eso ya, bueno, puedan no comparecer porque la justicia avala esa medida. Así es. Y bueno, y lo otro que esta cuestión de la virtualización de la audiencia, están en el tribunal, o sea, en el lugar del tribunal, en la sede del Parque Sarmiento, digamos, ahí están solamente el tribunal y las partes representadas. Los imputados están, algunos están conectados, digamos, por teleconferencia, algunos desde su casa, porque están con prisión domiciliaria, y hay otros que están en la cárcel. Algunos en Bower y otros en la unidad 34 de Buenos Aires. Bien. Y el juicio se emite, digamos, la cuestión pública se resuelve a través del canal de YouTube del Tribunal Oral Federal número 1, donde uno lo puede ver en vivo o lo puede ver incluso después, porque queda grabado. Por lo menos estas primeras jornadas quedan grabadas y accesibles a cualquier persona en el mundo en el canal de YouTube. Digo por lo menos esto porque hay que ver, es toda una situación totalmente novedosa, ¿no? El aislamiento social. Hay que ver qué pasa con la testimonial. Claro. Porque quizás no puedan quedar disponibles, grabados, digo, las audiencias donde ya declaran los testigos. Es comprensible. Alexis, te consulto, bueno, ¿cómo no es? Eso, claro, la verdad que no, pero en principio lo que nos dijeron de prensa del tribunal es que van a quedar grabadas las audiencias, y es probable que queden todas. Claro. Te consulto, Alexis, ¿cómo sería el cronograma en principio, o sea, o cada cuánto se va a sesionar? Y solamente los miércoles. Los miércoles. Solamente los miércoles. Así que probablemente sean jornadas largas, ayer fueron 5 horas, está bien, ayer fue la lectura de toda la acusación, digamos, toda lo que llaman la base fáctica, los cargos, lo que viene de Fiscalía de Instrucción. Digamos. Bien. Ahora, digamos, van a ser una sola jornada los juicios, incluso juicios que no han tenido tanta carga, tanta agenda, han tenido por lo menos 2 la semana, ¿no? En Justicia de la Provincia, por ejemplo, se estila 2 jornadas por semana. Cuando era la causa de la Perla, llegaron a ser 4 en un pie, en una vez. Te voy a hacer una pregunta del orden, bueno, de un poco leer entre líneas cómo se trabaja desde lo periodístico en la ciudad de Córdoba. ¿Los medios más grandes tomaron el tema, lo omitieron? Por ejemplo, La Voz del Interior, ¿sabés algo de cómo se está trabajando este tema? Lo cubren. Ya desde hace varios años el tema de lesa humanidad se ha instalado. Hay diferencias en el tratamiento que hacen los medios. Por supuesto, hay un gran esfuerzo de cobertura y visibilización por parte de los organismos de derechos humanos, por parte de los familiares, he editado el diario Será Justicia en papel, ahora va a salir en versión digital. Se sostuvo el diario del juicio, también están los espacios de la memoria, ¿no? Bien. Y los medios de la prensa hegemónica, bueno, han ido, la comercial, empresarial, de estos medios que vos nombras. Estuvieron cubriendo el primer juicio, porque era la novedad, hace 12 años, han pasado 12 juicios en 12 años, aquel juicio de 2008, que era la primera condena que iba a tener Menéndez, que fue a la tumba con 13. Sí. Condenas de prisión perpetua. Bueno, en aquel juicio lo cubrieron. Pero en aquel juicio aparecía, por ejemplo, esta cosa de la teoría de los dos demonios. Claro. ¿No? Y los defensores de los represores querían instalar dos cuestiones. La cuestión del terrorista subversivo, ¿sí? Lo decían prácticamente con la misma el mismo vocabulario de tiempos dictatoriales. Y por otro lado, lo de la colaboración. Estos que sobrevivieron porque colaboraron, eran de los nuestros. Esa cuestión dicha por los abogados y por los mismos imputados cuando les tocaba hablar, bueno, era tomada por la prensa. Claro. Y era tomada así, sin discutirla, sin polemizar con esa cuestión, sin explicarla. Era tomada y difundida por los medios de comunicación. Estuvo otras cuestiones que fueron muy interesantes a lo largo del juicio, digo, más allá de ir conociendo la evidencia de todo lo que pasó de esto, estos cargos que leímos, ¿no? Secuestro, privación de la libertad, tortura, asesinato y después la desaparición, ¿no? Bueno, esto hay gente que lo niega todavía, eso es importante. Claro. Pero además de eso, en los juicios, sobre todo en el juicio de la UP1, de los fusilados en lo que era la cárcel de Barrio San Martín, en Córdoba, que estaban a disposición de la Justicia Federal y del Poder Ejecutivo Nacional, pero a disposición del propio Poder Judicial. Fueron fusilados 32 hombres y mujeres, presos políticos. Ese caso, juzgado en 2010 con Videla, nada menos, en el banquillo de los acusados, reveló toda una serie de... una trama de complicidades institucionales de la Iglesia, el Poder Judicial, los medios de comunicación que se reproducían en su momento, volviendo al tema de los medios, esos partes absolutamente mentirosos donde hablaban de supuestas fugas que nunca existieron, enfrentamientos que nunca existieron, que les pasaba el tercer cuerpo del ejército directamente a la redacción, ¿no? Sí. Entonces todo está entramado y bueno, de este juicio se desprende lo que fue la causa de los magistrados. Que si no fuera por las reacciones corporativas hubieran sido juzgados junto ahí, hubieran estado sentados con Videla, el señor juez fulano de tal, el señor fiscal o ex fiscal fulano de tal, ¿no? Fueron juzgados después de 7 años más tarde en otro contexto político y con resultados que dieron mucho para la polémica, ¿no? Muchos fueron absueltos directamente. Así es, bueno. La complicidad empresarial es otra que surgió en el caso de La Perla. Claro. Un testigo que contó que en la sala de torturas del campo de concentración y exterminio de La Perla le mostraron un álbum de fotos que era tomado de los legajos de la empresa Fiat. Fue una dictadura cívico-militar, claramente. Relaciones que involucraban a la Renault también. Esas cuestiones que tienen que ver con la dimensión cívico, empresarial, eclesial, judicial, de lo que fue el proyecto de la dictadura, los medios de la prensa hegemónica raras veces lo cubren. Muy raras veces lo cubren, porque son poderes que tienen vigencia. Así es, están los poderes económicos, el poder judicial, y bueno, yo creo que también el reflejo es un poco varias cosas que están sucediendo en la actualidad, bueno, se desprenden o se pueden explicar desde esas estructuras, ¿no? Totalmente, ayer, ¿no? Claro. Uno pensaba en los policías que están sentados en el banquillo de los acusados, algunos de los cuales tuvieron altos cargos y siguieron ascendiendo y llegaron a ser a ocupar el Estado Mayor y la Policía de Córdoba, está muy avanzada la democracia. si no estuvieran sentados en el banquillo de los acusados, ayer hubieran estado rodeando la residencia presidencial de Olivos. Claro. No tengo ninguna duda. Alexis, bueno... Entonces, por eso esto de más juicios, más democracia, sí, no es una consigna en el aire, ¿no? Es una realidad. Alexis, te queremos agradecer, bueno, muchísimo por el contacto. Hemos leído tu nota, que la verdad que está clarísima. Y bueno, seguimos al habla. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Y bueno, la verdad que un lujo. Bueno, estamos en contacto. Yo les agradezco porque, bueno, justamente tiene que ver con esto último que decimos, ¿no? No es cosa que solamente sucedió hace 40 años, sino que impacta en el presente y... bueno, cuenten conmigo, a su disposición. Nosotros lo vamos a estar cubriendo desde la Facultad de Comunicación, seguramente, y a mí, de todas maneras, es un tema que me interesa, lo sigo para otros medios, así que lo que necesiten, acá estamos. Muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo. Otro para ustedes, gracias. Hasta luego. Pasaba Alexis Oliva, periodista.